Bien, el domingo anterior que estuve predicando acá, yo prediqué acerca de Ezequiel 37, que es un texto bastante conocido, con el tema del Valle de los Huesos Secos y eso de invocar el espíritu de vida y que Dios lo manda a uno a hablar algo que parece que no tiene ninguna lógica, decirle a los huesos secos algo. Bueno, de eso hablamos y de buscar nosotros el espíritu de vida. Y hoy, en vez de ir para adelante, quiero ir un capítulo para atrás, en el capítulo anterior, para mirar algo que tiene que ver justamente con cómo es esa tarea de Dios en nosotros. Así que, libro del profeta Ezequiel, el capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 24. Libro del profeta Ezequiel. Capítulo 36, desde el versículo 24. Ayer en una reunioncita de cuatro que nos juntamos para preparar unos exámenes, decíamos, entre otras cosas, que la iglesia es la misma iglesia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es la continuidad del pueblo de Dios. Así que estamos hablando como para sentirnos involucrados también. Dice así: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vamos a leer hasta ahí. Esto no se sabe muy bien si es una promesa o una amenaza. Depende de cómo uno lo tome. Porque acá hay un Dios que no se mete únicamente con estas cosas mías de que yo haga o no haga, cumplir su ley, etcétera, etcétera, sino que se mete en la interioridad del ser humano y dice, para que ocurran esos cambios, tendríamos que hacer un cambio de corazón. Y para hacer ese cambio de corazón hay que quitar un corazón de piedra y poner un corazón más blando, un corazón de carne y llenarlo del Espíritu de Dios. Digo, si no sabemos si es una amenaza o es una promesa, porque lo que nos costó lograr este corazón de piedra que tenemos ahora, lo que hemos trabajado para sufrir menos, las decisiones que hemos tenido que tomar para que la vida no nos lastime, de qué manera aprendimos a ponernos en guardia frente a muchas cosas de esta vida para poder sobrevivir y sobrevivirnos a nosotros mismos. Y ahora me vienen a querer cambiar mi corazón de piedra. Ahora que lo tengo lo más duro posible, ahora que logré plantarme así frente a la realidad de modo de sufrirla menos, no. Búscate otro pueblo, Señor. A ver, decíamos que este Ezequiel que escribe es un sacerdote que ya no tiene templo porque el templo fue destruido, que no tiene arca donde hacer los oficios porque el arca fue robada, que fue disuelta toda la orden sacerdotal y levítica, que no está más en su territorio, fueron llevados cautivos, están viviendo allá en lo que hoy sería Irán, en realidad. Nosotros decimos, fueron a Babilonia, pero fueron llevados a la parte del fondo, la mayoría. Y desde allí, solo sobrevivir. Solo sobrevivir, rearmar el comercio, rearmar la vida social, rearmar todo lo que corresponde a que haya un poquito de pan arriba de la mesa, aprender idiomas nuevos para no quedar tan como un payuca cualquiera que no sabe hablar nada. Lo que nos ha costado generar un corazón que resista semejantes tragedias. ¿Y vos ahora me querés cambiar? Esto tendríamos que lograr nosotros que se nos vuelva promesa. Claro, uno en la vida, cuando yo digo que hemos tomado decisiones, es exactamente de qué modo yo pude resistir mi casa, mi familia, mi escuela, mi barrio, mi noviazgo, mi matrimonio, mi política social del país. Por ejemplo, ¿no? Uno dice, corazón tierno, corazón de carne. Dice, escúchame, nene, yo, Julio César López, yo me acuerdo desde el Rodrigazo, desde Sigot, Machinea, Martínez de Hoz, Surruil, Caballo. ¿Y vos querés que yo mantenga así un corazón blandito, ingenuo? No, nene, no. Yo aprendí a protegerme de todos esos vampiros. Digo, yo no, de ninguna manera yo voy a cambiar y voy a aflojar ahora. Lo que menos quisiera yo es un corazón que se deje conmover, un corazón casi ingenuo. No. Y entonces, la propuesta que el sacerdote les tiene que hacer es que vuelvan a su tierra. ¿Escucharon eso, no? En la lectura. Pero está loco Ezequiel. No volvemos más allá, no pasa nada. ¿Entendés que no pasa nada? La movida está acá, aquello fue todo destruido y yo no quiero volver más a tener que hacerme cargo de una sociedad, a tener que pensar las leyes, a ver que alguien las cumpla, a ver que. ¡No! Eso lo ponemos en el rango de lo social, en el rango de lo amoroso. ¿De qué manera yo, que ahora logré estabilizarme y logré tener una cáscara suficientemente dura para que ningún amor me dañe? Entonces no quiero ni que nadie me ame, ni que nadie me haga amarlo, no quiero que nadie con su voz me conmueva y me haga llorar, no quiero que nadie, nada quiero de todo eso. Y la propuesta sacerdotal es, yo quisiera que otra vez ames, yo quisiera que otra vez te dejes amar, yo quisiera que otra vez te duela el dolor del otro, yo quisiera que otra vez te escandalice la injusticia, yo quisiera que otra vez, dice, no, pero yo no quiero eso, yo quiero quedarme en Babilonia. Quiero seguir con los negocios, quiero olvidarme del templo, olvidarme de Dios, olvidarme de la ley de Dios, olvidarme del amor y sobrevivir. Y el Señor te dice, pero yo todavía sigo trabajando y me voy a meter en tu vida y te voy a arrancar el corazón de piedra y te lo voy a cambiar por un corazón de carne para que te dejes amar. Para que ames, para que tengas una fe de las que se pueden creer. Si no, uno termina con una fe que no cree, con un amor que no ama, termina con una tristeza que no duele, termina siendo un cínico o una cínica. Terminamos con una asquerosa percepción que el amigo Sartre la llamaba la náusea, de no poder soportar más este entendimiento de ser humano. Entonces, a este ser humano que se endureció, a ese le habla el Espíritu Santo para decir, es otra la vida. Si vos seguís así, eso es la muerte. Yo te invito a la vida, al dolor, al amor, al sacrificio, a la alegría, al baile, al escándalo, todo junto. Porque eso es la vida. Así que mi único interés en esta mañana sería que de alguna manera uno escuche aquí, en este texto, la voz de Dios y que en lugar de resistirla, fíjense como una y otra vez dice el Salmo y la carta a los Hebreos, si escuchás hoy su voz, ¿cómo sigue? No endurezcas el corazón. Es tremendo eso. Dice. Pero yo no vine para escuchar la voz, yo vine a cantar dos o tres cosas, vine a poner mi ofrenda porque yo soy de los que cumplen, vine a que me vean un poco porque esta es mi comunidad, esta es mi fe, pero yo no quiero correr más riesgos. Me parece que es una locura lo que este señor está predicando y yo digo, bueno, mi propósito es ese, justamente, poder decir que esta locura vale la pena, que está bien volver a sufrir, volver a amar, volver a dejarse amar, volver a invertir en la vida, invertir en el otro, jugarme la vida por un amor, jugarme la vida en un trabajo, en un proyecto. Creo que pasa por ahí. Me gustaría que, si oímos hoy su voz, ablandemos el corazón. Así que si escucho la voz y ablando el corazón, probablemente Dios me cambie con todo el riesgo que eso implica. Así que el Evangelio siempre, siempre ha sido estas dos cosas, una y otra cada vez. El Evangelio es perdón de pecados. ¿Está bien? El Evangelio es transformación de la vida. Y otra vez, como volviste a pecar, volviste a las andadas, el Evangelio sigue siendo otra vez perdón de pecados. Y otra vez, el Evangelio es Dios te cambia. Te cambia la manera de pensar, de sentir, de entender las cosas, de vincularlas. Te cambia. Así que invoquemos juntos al Espíritu de vida para que haga con nosotros lo que pueda. ¿Oramos? Bendito sea tu nombre, Señor y Dios nuestro, que desde tanto tiempo atrás nos seguís hablando y querés hacer cambios en nosotros. Tené misericordia y no dejes de hablar. No te calles nunca, Señor. Queremos que tu palabra siempre viva, siempre eficaz, siempre filosísima, como espada de dos filos que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que revela las intenciones del corazón, que no hay ninguna cosa que pueda ocultarse en su presencia, más bien todo está expuesto. Queremos que tu palabra sea la que nos rompa y nos reconstruya. Que tu palabra, que dijo que sea la luz y traiga orden para la vida, nos conmueva de tal manera que la vida sea posible. Ayúdanos, Señor. No te calles. Decí tu palabra sobre nosotros. En el nombre de Jesús, así decimos. Amén.